538. La Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad tiene competencia a nivel, marque la alternativa correcta. 540. Nacional. 539. El personal de la PNP cambiado de colocación fuera de su lugar de origen puede acceder, de acuerdo a la disponibilidad, a una vivienda en forma temporal, a través del programa de viviendas administradas por la Dirección de Bienestar. 540. Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y seguridad ciudadana, es funciones. 541. Mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la seguridad, tranquilidad y orden público, es funciones. 542. Mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la seguridad, tranquilidad y orden público, es funciones. 543. Prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales, es funciones. 544. Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados con la prevención e investigación del delito, es funciones. 545. Administrar el sistema de inteligencia policial, en armonía con las normas que regulan el Sistema Nacional de Inteligencia, es funciones. 546. Tener pase libre en vehículos de transporte de servicio público, es atribuciones. 547. Participar en la defensa nacional, defensa civil y en el desarrollo económico y social del país, es funciones. 548. Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos en coordinación con las entidades estatales correspondientes, es funciones. 549. Brindar seguridad y protección al presidente de la República en ejercicio o electo, a los jefes de Estado en visita oficial, es funciones. 550. Son distintivos de autoridad y mando del personal de armas, la placa insignia, carné de identidad y uniforme reglamentario. 551. Hacer uso de la fuerza de acuerdo a la normatividad vigente, código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es una atribución. 552. Son símbolos de la Policía Nacional del Perú el estandarte, himno institucional y emblema. 553. Son símbolos de la Policía Nacional del Perú el emblema, estandarte e himno institucional. 554. Son símbolos de la Policía Nacional del Perú el emblema, himno institucional y estandarte. 555. Registro de huéspedes de los establecimientos de hospedaje es una atribución. 556. Registro de ingreso de vehículos a talleres de mecánica es una atribución. 557. La denominación de policía es un signo distintivo de uso exclusivo de la Policía Nacional del Perú para efectos de identificación ante la sociedad y autoridades. 558. Se especifican en el reglamento respectivo y son de uso exclusivo de sus integrantes. Los uniformes, distintivos y las divisas. 559. Se celebra una efeméride institucional el 30 de agosto. 560. Practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística para efectos de procesos judiciales y otros derivados de la función policial. Funciones. 561. La Policía Nacional del Perú celebra su aniversario institucional con la finalidad de fortalecer la vocación profesional, identidad, doctrina y mística institucional.